sabes la boca que tiene, ¿eh? Tenía boca de rato. ¿Cuántos kilos? ¡Tiene que el pelotazo! ¡Sacó la pelotera chingada de la bomba! ¡Aquí está fresca bien! ¡La del río de Belén! ¡La gambita fresca del río Belén! ¡Tiene un millón de kilos ya! ¡El pelotazo está aquí! ¡Las mejores las cigarras de la gamba! Y ahora fue maravilloso. Y la gamba del río de Belén. ¿Y esta también? ¡Vené, que de gambita fresca, barata, cigalita fresca! ¡Ahí tiene gambita de calidad 10 pavitos, el kilo la de Málaga! ¡La cigalita la gamba! ¡La cigalita la gamba y no se acaba, ¡Barato! Gracias. ¿Quería algo o no? Ok, no estorba. Venga, ¿qué vamos a comer hoy? señora para que no se vaya a María a ver fútbol más. No se te mueve el sofá, ¿vale? Venga, vamos al mero pasarlo para el horno. Venga, al mero pasarlo para el horno. Plata de boquerón, blanco como los jardines. El salmonetito de Málaga, los corretetes, Málaga, la garba fresca, blanco y quinto. Claro, es que iba a buscarle, era 1.50, entonces quedó feo. Es que está bien. me ha parecido igual. Es que tú estabas hablando con ella. Sí, sí, perdón. Gracias. Claro, como Piri. Vas a ir. ¿Dónde está?